Bien, estamos ahora con don Francisco Escudero, del Partido Político Unión por el Perú, representante por la Libertad, presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, para hablar sobre el asunto este clamoroso, en nuestra opinión, de que se le está hackeando y de algún modo amenazando por haber iniciado una investigación en torno al municipio de Lima. Mejor dicho, el Congreso ha dicho no, no a la investigación al señor Castañeda. Esto lo ha dicho el APRA, aliada con el fujimorismo y con buena parte de Unidad Nacional. De ninguna manera investigar a Castañeda Lozzo, es intocable Castañeda Lozzo. Bueno, pero resulta que había una investigación ya abierta sobre la obra del Metropolitano. Aún esa investigación abierta la quieren cerrar. Y estamos justamente con el único congresista que ha protestado en relación a este tema específico. El otro es más Luján, que el otro día vino aquí en cabina y nos dijo su parte. Pero Francisco Escudero es el presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso y estamos con él a través del teléfono. Buenos días, congresista Escudero. Buenos días, César. Gracias por la oportunidad. Bien, ¿le puede contar a nuestros radioescuchas qué está pasando? Bueno, yo he tomado conocimiento a través de los medios de comunicación que el congresista Mulder estaría intentando censurarme por llevar adelante una investigación que es sobre las presuntas irregularidades en la obra del Metropolitano, que fue un acuerdo unánime de la Comisión de Fiscalización que se tomó varias semanas atrás. Para poder revertir esta investigación, o en todo caso bloquear esta investigación, lo que tendría que haber hecho reglamentariamente el señor Mulder es pedir una reconsideración a esa votación antes de que ocurriera a la semana siguiente la votación del acta correspondiente. El acta ya fue aprobada. Nunca hubo un pedido de reconsideración de esa votación que aperturó la investigación sobre la obra del Metropolitano. Por lo tanto, lo que ha señalado el señor Mulder al diario Perú 21 es simplemente un exabrupto y el intento de penalizar la labor y la actitud fiscalizadora que vengo cumpliendo al frente de la Comisión de Fiscalización. Hay que tener en cuenta que hay varios informes que todavía están pendientes y que deben de ser debatidos en las siguientes semanas. Tenemos el caso de la adulteración, presunta adulteración de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, en el cual están involucrados personajes vinculados al partido de gobierno. Tenemos el tema del Banco de Materiales, en el cual está involucrado el director del FONAFE, que es Aprisa. También acá en la ciudad de Trujillo tenemos presuntas irregularidades donde la jefa del Banma Trujillo es dirigente, miembro del Comité Ejecutivo Regional del Partido Aprista. Tenemos la investigación del shock de inversiones en el sector educación. Tenemos también elaborando el informe correspondiente a los pertrechos antimotines. Tenemos el tema del Consejo Nacional de la Magistratura, que también el día martes la bancada Aprista, conjuntamente con otras bancadas, no las de UPP, tampoco del Partido Nacionalista, que se opusieron a abrir investigación en el tema del Consejo Nacional de la Magistratura. Y el día de mañana acude el presidente Peláez del CNM y Aníbal Torres, que es el consejero que ha denunciado solamente en calidad de invitados. Entonces, hay una serie de temas que considero pueden haber herido la susceptibilidad o pueden haber despertado la preocupación de un sector del gobierno aprista. Pero lo único que quiero dejar en claro es que mi comportamiento y mi conducta al frente de la Comisión de Fiscalización ha sido de respetar los acuerdos, ha sido una conducta democrática en la cual hemos sacado adelante las investigaciones, siempre con ponderación, con equilibrio, pero con la entereza y la firmeza necesarias para haber sacado informes tan importantes como el informe del caso CIS y también como el informe de la Vía Expresa del Callao, el primero que fue aprobado por unanimidad en el Congreso de la República y el segundo con el 90% de los votos en el Parlamento. En ese sentido, siempre he sido un congresista de oposición, democrático, constructivo, pero fiscalizador, y yo creo que hay que recordarle al señor Mulder que los congresistas que están en la Comisión de Fiscalización es precisamente para eso, para cumplir la labor que nos manda la Constitución y el reglamento del Congreso, que es fiscalizar y no bloquear las investigaciones o la fiscalización que podamos hacer nosotros los congresistas miembros de esa importante comisión. ¿Y cuál de esas investigaciones que usted ha enumerado cree usted que ha producido más irritación en el gobierno y por lo tanto en Mauricio Mulder? Bueno, yo no quiero hacer supuestos ni especulaciones, ¿no? Pero el día martes se definió no solamente el tema de no abrir investigación al señor Castañeda por los incrementos en determinadas obras, sino que también se debatió el tema del Consejo Nacional de la Magistratura, y también se debatió el tema de la cesión descentralizada del Banmat en Trujillo. Pero yo creo que ahí hay una preocupación porque Trujillo ha sido antes un bastión aprista y de pronto resultan dos miembros connotados del aprismo en Trujillo, resultan presuntamente involucrados, como es el señor Martín Cifuentes y como es la encargada del Banmat Trujillo, ¿no? Yo creo que Es además dirigente oficial del Partido Aprista de Trujillo, tiene una secretaría, ¿no? Miembro del Comité Ejecutivo Regional del Partido Aprista. Así es. Yo creo que estos hechos y que le entregó un departamento y que le entregó un departamento a su mamita. Bueno, eso es lo que se ha denunciado acá en Trujillo. No, lo que está aprobado, no es lo que se ha denunciado, es lo que se ha aprobado, ella ya lo aceptó, pero claro, como mamita hay una sola. Y el día de la madre estaba por ahí, me imagino, pues, ¿no? Me imagino que esa será su coartada sentimental. Pero, en fin, de lo que se trata entonces es de que la gente se entere de que a Lapra no le interesa la investigación congresal ni la fiscalización parlamentaria. Por lo menos le interesa tenerla controlada, ¿no? Tenerla más o menos en orden. Y bueno, muchas gracias por su testimonio y espero, congresista Escudero, que usted siga dando la pelea para que la fiscalización no sea un mito. Así es, Gildan, yo tengo un compromiso con el pueblo que me eligió. En ese sentido yo voy a continuar en las filas de la oposición, democrática, constructiva, pero fiscalizadora, cumpliendo con ese encargo que creo que es parte importante del trabajo congresal, además de fiscalizar. Yo creo que y espero que esto no sea un intento de represalia política por la labor que he venido desempeñando o un ajuste de cuentas político, ¿no? Porque creo que en medio de ese marco de intolerancia que se ha empezado a vivir en el país, creo que hay sectores todavía que dan batalla en esa lucha por afirmar la democracia y sobre todo la transparencia en los actos públicos como debe de ser y como exige la mayoría de peruanos. Perfecto, muchísimas gracias.